provincia de Buenos Aires, el doctor Ginés González García. Esta es la nota. Yo quiero preguntarle si la provincia recibe los fondos necesarios de la Nación para desarrollar el programa de salud implementado. Mire, en realidad la provincia, usted sabe que viene instalando un eje que nos parece absolutamente legítimo en cuanto a la equidad que hoy más que nunca tiene que tener nuestro país. Nosotros entendemos, y no como consecuencia de este gobierno nacional, sino como consecuencia de la situación histórica de la provincia de Buenos Aires y su relación con la Nación, que la provincia de Buenos Aires es discriminada. Y cuando decimos esto, no es contra el gobierno, contra el gobernador o contra el ministro, sino directamente contra los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Porque si nosotros tenemos el 43-44% de la población de la Argentina, si nosotros tenemos el 37% de los pobres de la Argentina, si nosotros tenemos el 34%, por ejemplo, de las camas públicas que tiene el total de nuestro país, de ninguna manera podemos recibir el 22% de los recursos. Esto implica una discriminación muy seria que hace que la cantidad de recursos que recibe nuestra provincia por habitante sea muy inferior al del conjunto de las provincias argentinas. Y esto de que Buenos Aires es una provincia rica es una falacia. Buenos Aires no es una provincia rica. Buenos Aires es una provincia con riqueza en algunos de sus lugares, pero que tiene más de un tercio del total de los pobres de la Argentina. Y en una situación como esta, cuando la función del Estado fundamental es reasignar recursos socialmente y dirigirlos hacia los más humildes, si nosotros tenemos el 37% de los pobres y recibimos el 22% de los recursos, obviamente se plantea una situación de mucha inequidad social, que por supuesto se compensa en parte por un esfuerzo tremendo de los municipios y de la provincia con sus propios recursos, pero que no es suficiente, y por eso hemos instalado este eje del debate. Es un eje difícil. La provincia de Buenos Aires paga las culpas un poco de la historia y la ciudad puerto, pero la ciudad puerto hoy no pertenece a la provincia de Buenos Aires, hoy y hace muchos años que no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros, esto es uno de los ejes políticos del gobernador Cafiero. Creemos que la madurez que está consiguiendo nuestro país en muchos aspectos debe ser una razonable discusión con el conjunto, que reitero, si no se hace o si no se resuelve, más que una discriminación contra la provincia, es una discriminación contra los habitantes y sobre todo contra los más humildes de nuestra provincia, que además ni siquiera son bonaerenses. Muchos de ellos son de muchas provincias hermanas y viven hoy en el conurbano bonaerense. Por lo tanto, nos parece un eje a resolver, y desde ya está comprometida toda la voluntad política del nacional, ¿no? Doctor, ¿cómo acompaña la reforma constitucional ese proyecto? No, la reforma constitucional obviamente implica modificaciones en el funcionamiento interno de la provincia de Buenos Aires, no en la relación con la Nación. Lo que sí la reforma constitucional establece, en función de decidir con financiación esto de la autonomía municipal, porque claro, todos los discursos, cuando uno habla de autonomía, si no los conlleva con ejercicios reales de la voluntad de poder y de la descentralización, no sirven. Por eso la propia Constitución establece parámetros de asignación hacia los municipios mayores que los que tienen actualmente. Ustedes saben que esto, en uno de sus artículos, establece el 20% de los recursos totales que van a los municipios. Esto es una suba muy importante. Por supuesto, es una pérdida de, si ustedes quieren, de capacidad financiera del gobierno central, si ustedes quieren, de capacidad política inclusive del gobierno central, pero entendemos que cuando uno tiene una idea política también señera, debe hacerla cumplir en función de este tipo de cosas. Por eso la Constitución provincial concretamente lo que establece son más recursos para los municipios. Sí, los médicos bonaerenses, con respecto a la medida gubernamental de que se tiene que prescribir genéricos o monodrogas en lugar de medicamentos, considera un poco feliz esta medida, ya que se dice que los doctores no pueden usar su derecho de prescribir los medicamentos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero, te parto una afirmación que a mí no me consta. Lo que los médicos bonaerenses han dicho a través de las entidades que lo representan, sea el Colegio Médico de la Provincia, la Federación Médica de la Provincia, no solo han dado su aprobación, sino que la han hecho la medida, porque esto es una medida del Pacto Social de la Salud, con los médicos. Yo hoy hablé, no hablé todavía aquí, pero hablé, por ejemplo, en La Barría con el presidente del Colegio Médico, totalmente a favor. Por eso creo que su primera afirmación, no sé dónde la toma, pero de ninguna manera tiene lo que nosotros conocemos institucionalmente, ¿no? Yo creo que en todo caso lo que estarían poco felices serían los laboratorios, ¿no? Sí. No, por supuesto que esto es modificar una situación de una cultura de formación sobre los médicos, sobre la gente, donde se encubría con el nombre comercial y se encubre con el nombre comercial el verdadero nombre de la droga, del genérico que está detrás. Esto, desde el punto de vista científico, no tiene sentido, porque a nosotros los médicos lo que nos enseñaron fue el nombre genérico, el nombre de la droga, nunca nos enseñaron los nombres comerciales. Y desde el punto de vista comercial, esto lo que sirve para poder cobrar mucho más por lo mismo. Porque si uno no dice lo que tiene adentro y lo cambia por un nombre de fantasía, la misma droga puede valer 3 o 4 veces más según la marca o el nombre comercial que tenga. Entonces, obviamente, acá lo que se ha privilegiado en el manejo del sistema de medicamentos ha sido la lógica comercial sobre la lógica social o la lógica científica. Lo que nosotros estamos haciendo en la provincia es intentar dar vuelta a esto, sin poner delante la lógica social y la lógica sanitaria y científica sobre la lógica comercial. ¿Cuál ha sido la reacción a los laboratorios extranjeros ante esta medida? Bueno, y los laboratorios en general, bueno, no les gusta, claro, porque perjudica sus intereses, ¿no es cierto? Nosotros esto no lo hacemos en contra de nadie, pero lo hacemos a favor del pueblo. Si alguno de esos intereses está en contra de los intereses de la gente, lamentablemente seguiremos adelante con toda fuerza. Pero gustarles no les ha gustado, las expresiones que han dado, las entrevistas que hemos tenido. No, obviamente no les gusta, porque yo creo que ellos han explotado todo esto comercialmente durante muchos años y no ha habido nunca una estrategia que los inquietara. En este caso no debe ser tan mala la nuestra, porque los tiene muy inquietos. Y yo creo que lo importante es que no es solo una estrategia del equipo de salud del ministerio, que entre paréntesis estamos hoy todos acá, están los subsecretarios, está gran parte del gabinete, como forma de trabajar todos. Pero no es solamente la estrategia del ministerio, es la estrategia del conjunto de los bonaerenses en el sentido de que toda la comunidad sanitaria, la Federación Médica, la Federación Bioquímica, los odontólogos, la facultad, la CGT, en fin, el conjunto de todos nosotros estamos haciendo la política, estamos produciendo hechos casi semanalmente. Y bueno, no es fácil, porque acá hay que vencer a un sistema de desinformación de muchos años, donde era un partido que venía perdiendo el pueblo por muchos goles en contra. Hoy estamos intentando hacer goles nosotros y yo creo que estamos cerca del empate y enseguida vamos a empezar a ganar. ¿Tuvo alguna otras presiones aparte de estas conocidas, señor ministro? Sí, pero no me interesa hablar mucho de eso. Creo que esto, primero que nada, de ninguna manera se enmella en el ánimo nuestro, porque seguimos para adelante con más fuerza. Al contrario, la respuesta que creo que debemos tener todos los argentinos, pero que tiene todo el equipo del ministerio, que está sometido en general todo el equipo a presión, me aviso, es justamente eso. El día que nos embroman o nos molestan, trabajamos mucho más que lo que hubiéramos trabajado por esto si no hubiera pasado esto. ¿Y apoyo de la nación en este orden? No hemos tenido, tampoco lo hemos buscado. En fin, son caminos distintos. Porque es un problema nacional, en el fondo. Sí, pero nuestra responsabilidad es sobre la provincia de Buenos Aires y nosotros estamos intentando darnos una estrategia y una política para la provincia de Buenos Aires. Y así lo estamos haciendo. Señor ministro, ayer uno del titular que ocupó prácticamente todos los diarios del país, el problema del aborto. Se daban cifras, 1.000, 2.000, alguien afirmó que eran más. Se me ocurre que de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene el cordón del Gran Buenos Aires, debe ser allí donde más proliferan los casos de los abortos clandestinos, de los abortos ilegales. A través precisamente del Ministerio de Salud se está no solamente investigando, sino también tratando de reeducar moral y materialmente a esa población que incurre en una falta muy grave como es el aborto, y más cuando se practica ilegalmente. Sí, bueno, el aborto es ilegal en la Argentina. Yo creo que en este tema verdad lo que estamos intentando, y tuvimos una reunión casualmente antes de ayer con el Consejo de la Mujer, es establecer un sistema de información hacia todos los grupos sociales, porque las cifras en realidad nadie las sabe. Por eso uno dice 1.000, otro dice 2.000. Ustedes se dan cuenta que decir eso por día es una enorme diferencia. Pero es evidente que el tema existe, que es un tema grave, que es un tema serio, en mi modo de ver, manejado con mucha hipocresía, porque en realidad se hace todo un sentido de la política, digamos, demográfica, en función de quitarle el acceso a la información a los que naturalmente no la tienen. Es decir, esto es una discusión que suelen hacerla sobre el control de natalidad o alguno de los mecanismos de información para poder manejar esto, entre los que de una u otra manera lo hacen. Entonces, es una clase social que discute sobre lo que hay que hacer sobre el conjunto, negándole posibilidades de información a otra clase social que tiene muchísimos problemas y que no tiene acceso a sistemas de información o a sistemas de control de su embarazo o de embarazo responsable, digamos. Esto nosotros lo queremos resolver. Nosotros vamos a poner sistemas de información establecidos por mujeres en nuestros hospitales, pero es una modificación de una cultura que implica mucho más que lo que podemos hacer de salud. Es una modificación de los contenidos éticos de algún fenómeno de discriminación, que en mi modo de ver es contra las clases sociales de los más humildes y contra las mujeres particularmente, y que se maneja con mucha hipocresía, porque es un problema muy serio, donde, bueno, tiene vallados de todo punto de vista, legales, morales, religiosos, pero lo que no se puede hacer es esconderlo. Es un tema que hay que afrontarlo, y también lo que no se puede hacer es quitarle como mínimo información al conjunto. Y esto es lo que estamos intentando. Doctor, tenemos entendido que están por lanzar un plan de hidratación rural. Si es así, ¿cuándo y en qué forma lo hacen? Bueno, eso es una de las cosas que hemos venido a hacer acá. Es un problema endémico de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, acá hubo un problema hace muchísimos años, concretamente en el 48, se cesó en el 58, está uno de los subsecretarios, es el doctor Conti, que es el responsable directo del programa, junto con los directores provinciales que están acá. Concretamente nosotros, por razones sanitarias y por razones económicas, queremos incentivar este programa. El programa ya está, empezó en Tandil, sigue ahora en Olavarría, sigue en estos partidos, y lo vamos a hacer con la colaboración de todas las entidades intermedias rurales, porque es un problema, como le decía, sanitario y también económico. La provincia pierde mucha salud y pierde mucho dinero por no tener un programa de ese tipo. No es un programa corto, va a demorar unos cuantos años esto, pero tenemos que hacer unos programas de mediano plazo. La idea y el título del programa es hidratidosis cero, o sea, erradicar la hidratidosis en la provincia de Buenos Aires. Y Azul va a ser uno de los primeros lugares en donde lanzamos esto. Justamente uno de los temas de la reunión de hoy es esta, donde se va a discutir metodológicamente cómo lo hacemos, pero no tenga duda que lo vamos a hacer, y particularmente en los partidos del Salado para abajo, que son los que endémicamente tienen de hace muchísimos años el problema de la hidratidosis. Además de este tema de la hidratidosis, doctor, ¿qué otro tema va a tener con la charla con los representantes de la zona sanitaria novena? Bueno, acá charlamos un poco del conjunto, de cómo funcionan las cosas. Hay mesas de trabajo para maternidad y infancia, para hospital público, y todo. En general se traslada a gran parte del ministerio y aprovechamos mucho esto, y nos sirve a todos, sirve un poco a nosotros también, porque compartimos con toda la gente de los distintos lugares de nuestra provincia todas las experiencias, respetamos las idiosincrasias de cada lugar, las formas madurativas del ejercicio de la responsabilidad social que tienen en cada uno de estos lugares, y además charlamos sobre algunos de los programas específicos, como les decía, porque ese es nuestro mecanismo de la construcción política, es decir, estar con todos los representantes del pueblo, como son los intendentes. En ese sentido nunca hacemos ningún tipo de distingo de partido político, sino que realmente trabajamos institucionalmente con absoluto respeto de cada uno de los estamentos del Estado, en este caso de los municipios. Siempre vienen unos cuantos intendentes, ustedes los han visto hoy, y sus representantes municipales, y lo que venimos haciendo en la provincia desde que estamos en el gobierno, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aquí por Azul, bueno, es la segunda, tercera vez que lo hacemos. Segunda o tercera, sí. Quiere decir que, digamos, vamos siempre rotando. Pero estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, son jornadas de trabajo, terminamos tarde, aprovechamos mucho, aprendemos todo y construimos entre todos un poco de estrategias para mejorar la salud de la población. Concretamente, ¿qué es lo que firman con los intendentes de la región? Firmamos el... Primero hacemos unos subsidios destinados para salud, después firmamos el convenio de el ProSalud, que es un convenio de complementación de las acciones de la provincia con el municipio, y en algún caso firmamos algunas actas de compromiso con respecto a Iratidosis. ¿Han adherido todos los municipios que ustedes han invitado? Sí, virtualmente sí, acá en la región sí, pero yo creo que usted me decía en toda la provincia. En la región los 10. En la provincia todavía en algún lugar no lo hemos ejercitado, pero por ejemplo el conurbano está todo hecho y virtualmente lo tenemos en gran parte de nuestra provincia hecho. Sobre la nueva ley de reprogramación del hospital público, ¿tal van a hablar o no? Vamos a hablar, lo vamos a compartir con los intendentes un poquito cómo es bien esa ley, pero se las cuento muy rápidamente. Es una ley que pretende darle al hospital público otra imagen, mucho más cerca de la gente, mucho más cerca de la necesidad del pueblo, y entonces lo aleja mucho de La Plata, lo acerca al pueblo, queda descentralizado, queda con presupuesto propio, queda con decisión propia, queda con planteles propios y nombra directamente el hospital, y la conducción del hospital la hace la comunidad junto con representantes del Estado y con representantes de los trabajadores, es decir, el organismo máximo de conducción del establecimiento es este consejo donde tiene la representatividad de cada una de estas partes. Para nosotros esto es un hecho revolucionario porque, bueno, entre otras cosas pone la gente adentro del hospital en su conducción, que para nuestro modo de ver es una de las maneras de darle cambios fuertes a los hospitales que los ajusten más a las necesidades de los que están afuera, ¿no? Gracias. Señor ministro, hoy Garay haciendo... Esta era la conferencia de prensa que finalizó hace minutos, brindada por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Ginés González García. Que nosotros...